La realidad de Andalucía está en el público. Hay que buscar un remedio a esta locura sin fin. Que nuestros hijos no tengan que irse a la luna para vivir. A ver, vamos a seguir con una causa que tenemos aquí pendiente. Y por favor, que no se me olvide hoy que tengo que mandar aquí acusa de recibo a algunos asuntos. Vamos a seguir con el tema de las fotos en el colegio. Ayer hablaba Javier Urra, primer defensor del menor, psicólogo de la Fiscalía del Menor, gran especialista. Creo, para recapitular y presentarles a nuestro invitado de hoy, que es un educador, vamos a escuchar la primera queja que nos llega de Benacazón Isabel, que decía esto. Yo soy una mamá con dos niñas. Mis niñas van a un colegio público en Benacazón. Para mí es el tercer año que estoy en este colegio y yo no he tenido nunca problemas. Pero al principio del curso, todos los años, nos hacen firmar el colegio una autorización para que el cole tome y publique fotos en su blog, en la web, en lo que sea del colegio. Entonces todo el mundo lo solemos autorizar y no ha visto problemas. Pero este año hay padres que por lo visto no lo han autorizado. Entonces la medida que ha tomado el colegio es que nos prohíben a los padres tomar fotos. No podemos tomar fotos en la fiesta ni en los eventos que organizan. Pero sí hay un muchacho que sí que toma fotos durante las obras, para después colgarlas en el blog o en la web del colegio. Yo quería saber si podíamos hacer algo o si estaba bien o no, porque no nos han mandado desde el colegio ningún escrito oficial. Pero sí que a través de nuestro delegado de clase sí que nos han dicho que está prohibido tomar fotos, que como tomemos fotos, pues nos cierran el colegio. Entonces ya no nos dejan ni entrar siquiera para ver las actividades. Bien, como es un caso que seguro se repetirá en muchos colegios, porque basta que haya aquí un padre o madre, en fin, con ganas de llevar esto adelante o aplicar la ley que existe, y ya la tenemos liada. Javier Urra, primer defensor del menor y gran especialista en temas de menor, ha publicado numerosos libros, decía esto ayer. ¿Qué daña a un niño que salga, que estaba en la fiesta con el resto de los compañeros? ¿Dónde está realmente el derecho a la dignidad, la integridad moral? Pues no parece que eso dañe en absoluto. Pero los padres a veces se ponen profundamente esquivos, los colegios dicen, oye, déjate antes de tener una denuncia, que acaben los servicios sociales y la fiscalía, pero es algo muy lamentable, ¿no? Bueno, creo que la solución es la que estoy diciendo, que haya alguien que lo grabe y que a quien quiera tener las fotos se lo remita, pero que pueda de alguna manera soslayar el riesgo de que algún padre denuncie esa situación. Bueno, la ley, como decimos, existe, esa ley de en virtud de la protección de datos. Está con nosotros José Castro Russo, es educador y creador de la web Menores en la Red y se dedica a dar charlas sobre este asunto a padres. Padre, y en este caso profesores que también nos están escuchando, y los profesores son los que le viene la patata caliente cuando viene el padre que dice que no se hacen fotos de la fiesta o que no quiere. Jorge Castro, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo ve usted esta situación y cómo se puede llevar esto sin que se cree un problema un día sí y otro también en los colegios? Pues yo, enlazando un poco con lo que decía ayer Javier Urra muy acertadamente, que era el tema de que estamos llegando a una sociedad paranoica. Efectivamente, hay leyes que sirven para proteger al menor en circunstancias concretas, en personas concretas, momentos determinados. Pero es que a veces se llega a la paranoia y se llega a decir esto de yo tengo que ejercer mis derechos porque sí y sin a lo mejor ninguna necesidad. Puedo contar un caso real de hace poco que se me dio de una familia que también era de estas que decían a mi hijo no se le sacan fotos. Y después entramos en el canal de YouTube y vemos que han colgado la foto de su niña de 4 años bailando reggaetón. Entonces, a veces se dice mucho de que mis hijos los tengo que proteger y por otra parte los estamos exponiendo por ahí sin necesidad, ¿no? Pues eso, esa es la contradicción. ¿Y cómo actuar? Porque esto se repite, hemos tenido algún caso, sí. Algún caso más. ¿Cómo es la manera de actuar? En este colegio en concreto, lo que hacen es esto, una persona se encarga de hacer la foto, que luego pone en la red, pero ahora vendrá, supongo yo, vendrá otra para decir, ¿por qué mi niño no lo saca? ¿Por qué mi niña no ha salido? En fin, no sé si esa es la única manera que usted ve de cómo solventar esto. Claro, es que es poner puertas al campo también, porque ayer la madre, me parece escuchar, que decía también que efectivamente a ellos no les dejaban sacar fotos, pero los propios alumnos estaban sacando fotos. Claro. Entonces es muy difícil poner puertas al campo. Lo que decía ayer Javier Urra, de que haya una persona que se encargue de hacer el reportaje, pues sí, pero además yo añadiría otra cosa, es que cuando antes de hacer este acto, educar a las familias, que el colegio se preocupe de hacer unas charlas o algo orientadas a las familias, sabiendo lo que es lo que traen entre manos los chavales, siempre en sentido positivo, pero sabiendo los riesgos que hay. Entonces, mientras no eduquemos a las familias en el uso de la red, todo lo demás son leyes que pueden proteger, pero también pueden hacer el efecto contrario. Bien. Y su página, la web, Menores en la Red, ¿de qué trata? Menoresenred.com. Menoresenred.com. Sí. Básicamente se trata de dar consejos a padres y madres, porque lo que sí se ve es que hay mucha desorientación. Y se supone que los padres deben ser los referentes para los menores en cuanto al uso de la red y de otras cosas, lógicamente. Mm. Hay muchos padres que dicen, yo tengo miedo a que mi niño navegue por la red, pues entonces hasta que no sea mayor, tenga 14 años, yo no lo dejo navegar. Va a navegar de cualquier manera. Hacer taparse los ojos y decir que el niño no está usando las redes sociales antes de los 14, pues también es... vivir en un mundo de fantasía. Yeah. Entonces, lo ideal es que cuanto antes empiecen a educarlos, cuando tienen 8, 9, 10 años, que es cuando aún les hacen caso, esos son los momentos que hay que aprovechar para educarlos en el buen uso de la red. Vale. Siempre la educación, es que es el pilar básico, siempre la educación. Bueno, ya lo saben ustedes, menoresenred.com, donde, como ha contado Jorge Castro, orientan a padre y ante cualquier problema, este que nos contaba Isabel del colegio, otros muchos, ahí pueden encontrar una orientación y siempre está bien, menoresenred.com. Gracias Jorge por atendernos, un saludo. Gracias a vosotros. Adiós, buenas tardes. Adiós.